Pues empecemos. Mi hermana Sol, no sé si tiene algún tema que quisiera que veamos específicamente. Bueno, vamos a hacer la oración entonces. Padre nuestro que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por darnos la vida en este día. Y le ruego, Señor, bendiga a mi hermana Luz y le dé palabra, Señor, para que ella pueda instruirnos. Y a nosotros, Señor, nos dé el entendimiento para poder comprender y entender su palabra. Le ruego, Señor, que por las hermanas que no están, que usted las bendiga y las guarde donde quiera que se encuentre. Y pues todo eso se lo pido y lo ruego en el bendito nombre de su amado Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Bien, entonces, pues continuemos con el tema que teníamos mis hermanas. A ver si más tardecito ya se van uniendo las otras hermanas. Habíamos visto la ocasión pasada que acerca de Daniel 2, donde nos hablaba de, o nos habla, de una profecía, de un sueño que tuvo Nabucodonosor, sí, lo recordamos. No sé, no recuerdo bien si mi hermana Sol estuvo o no. Mi hermana Sol, ¿qué tanto conoce usted de Daniel 2? ¿Sí lo recuerda o es un tema desconocido para usted? ¿Pero alguna vez lo ha escuchado nombrar? ¿Ha oído hablar del sueño de Nabucodonosor, que soñó con una estatua muy grande, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido? ¿Sí lo recuerdan, hermana? Ok. Entonces, en la reunión pasada estuvimos revisando precisamente esto, este capítulo, acerca de esta visión. Y concluíamos entonces que está representando a diferentes potencias mundiales que han existido en algunos tiempos, y comenzando desde Babilonia, porque en el capítulo 2, verso 37, se le dice a Nabucodonosor que él es el... En el 38 específicamente, que él es esa cabeza de oro. Así que desde ahí en adelante empezamos a contar los reinos que existieron. Y el primero en esta lista es el de Babilonia, que vendría a ser la cabeza de oro. El segundo, como veíamos en la lista, corresponde al pecho y los brazos de plata, y viene a ser el imperio Medo-Persia. La parte del vientre y los muslos de bronce, recordemos mis hermanas a quién estaba representando. A ver, mi hermana Rosamari y mi hermana Eli, que estuvieron. ¿A qué imperio? Exacto, mi hermana, a Grecia. Entonces, la parte de las piernas de hierro, entonces viene a representar el siguiente reino que se levantó en la tierra. que fue después de Grecia, fue Roma. Y cuando llegamos a la parte de los pies, entonces nos centramos un poquito en mirar que ese hierro no desaparece del todo, sino que queda mezclado con el barro y sería por un tiempo bastante largo, porque estuvimos viendo que aún hasta el día de hoy ese hierro o Roma aún sigue estando presente como gobierno, aunque no con toda la fuerza que tuvo cuando está representado por las piernas de hierro, pero aún sigue estando presente en medio de los reinos del mundo. Por eso lo de el hierro mezclado con barro. Hasta ahí llegamos entonces en el estudio de Daniel 2. Quedamos que estudiaríamos hoy otro capítulo que nos va a mostrar un poquito más, nos va a mostrar en otra simbología este mismo asunto y nos va a detallar algunas cositas un poco más. Vamos a ir a Daniel 7 entonces, y no sé si mi hermana Rosa Mari nos puede colaborar con la lectura hoy, o si le queda un poco difícil. Con mucho gusto lo hago, estoy buscándolo, el 7, ya lo tengo. Ok, mi hermana, gracias. No soy yo muy así, muy en práctica con buscar y demás. No se preocupe, bueno, mi hermana, así nos da tiempo a todas. Ya lo tengo. Vale. Dale uno en adelante. ¿Desde el principio? Por favor, sí. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuerpos. ¿Sigo? ¿Sigo? Hasta ahí está bien, mi hermana, gracias. Bien. Bien, entonces vamos al verso 1 nuevamente. Nos está diciendo que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, en este año, o mejor, el rey Belsasar viene a ser descendiente de Nabucodonosor. Así que ya habían pasado bastantes años después de la visión de Daniel 2, la que nos relata en el capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor tiene este sueño y se le manifiesta lo que iba a venir en lo postrero de los tiempos, lo que iba a ocurrir después de él. Ahora, él ha muerto y su reino ya está por, o el reino de Babilonia está por venir a caducar, a terminarse. Recordemos que ese imperio termina precisamente bajo el reinado de Belsasar, cuando viene Ciro y conquista la ciudad. Eso en cuanto a los nombres bíblicos. Entonces, estamos hablando de que en el primer año de este rey Belsasar, Daniel tiene un sueño. Daniel aquí entonces ya era un hombre mayor, no el joven de que estábamos viendo en la clase anterior, en el estudio anterior. Y dice que tuvo un sueño en el cual vio cuatro bestias, pero dice que él escribió lo principal del asunto del sueño que tuvo, de las visiones que tuvo. Estas bestias o esta visión viene a ser tan compleja como la primera, como la que vimos en Daniel 2, porque nos está hablando en términos que nosotros no conocemos. Así como nos hablaba de una cabeza de oro y nosotros no podíamos entender bien de qué se trataba, aquí también nos está hablando ahora de unas bestias, que al parecer cada vez son más terribles, cada vez son más feas, y que además se van sucediendo exactamente igual que los metales. Vamos a ver de qué se trata entonces esta profecía, y a ver si tiene algo que ver, como les estoy diciendo, con Daniel 2. Vamos a leer, a recordar entonces la primera bestia cómo era. Ahí en Daniel 7.2, ¿cómo era la primera bestia? Perdón, en Daniel 7.2 nos está diciendo mejor que en la visión dice los cuatro vientos del mar, los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Aquí nosotros ya hemos estudiado, pues no sé si mi hermana Rosamari ya lo tiene claro, hemos estudiado algo de simbología respecto a lo que son las aguas, los mares, lo que son los cielos, la tierra, lo que son los vientos. No sé si lo tiene claro mi hermana Rosamari y mi hermana Sol. Bueno, yo lo tengo más o menos. No del todo, pero así en lo más gordo, sí. En lo más gordo. Sí. Bueno. Cuando hablamos de la gran mar, ¿a qué nos referimos? Así, en lo más gordo que entiende mi hermana Rosa María, ¿a qué nos referimos? Bueno, yo diría que el gran mar podría ser, por ejemplo, un continente. Un continente. Bueno. En el verso 3 nos dice que cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. ¿Por qué es importante tener en cuenta qué es el mar aquí? Porque de ahí partirá el hecho de saber de dónde salieron, de dónde fue que salieron estas bestias. Ahora, otro concepto que quiero saber si está claro es el de bestia, precisamente. Algo temible y dañino. Ya, bueno. Vamos a tener que ver un poquitito. Sí, algo temible y dañino, pero en el lenguaje bíblico, es decir, en el lenguaje de parábola, cuando nos está hablando de una bestia, ¿a qué nos hace referencia? Yo pondría a Satanás. A Satanás. Bueno, vamos a ir un poquito a ver entonces lo que es bestia. Aquí en el programa que nosotros usamos, en el de Word, nosotros hemos revisado cuando estudiamos acerca de la creación, cuando se crearon las bestias del campo, cuando hablamos de monstruos marinos. Hemos visto las palabras que vienen allí y hemos revisado a ver de qué se trata. Entonces, vamos a ir a repasar un poquitito eso. La palabra que viene aquí es Heiba, que quiere decir animal o bestia. ¿Esos son quiénes, mi hermana Rosa María? Las bestias. No específicamente. No. No, no específicamente, porque ya vamos a ver por qué. Vamos a ir despacito. Bien. Primero, quiero que veamos lo que es el mar o las aguas. El mar, recordemos que es la reunión, pues, de muchas aguas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es el mar. Vamos para Isaías. Ya les digo. En Isaías 57:20 encontramos a qué es comparado el mar. ¿O con qué son comparados en la escritura? ¿Con qué es semejado el mar? Aquí, vamos a Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿A qué nos está comparando el mar? A los impíos. A los impíos. Es decir, un impío es el que no hace la voluntad del poderoso, ¿cierto? El que vive en pecado. Y en este caso, sea por ignorancia o no, ¿verdad? Sí. Entonces dice, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede quedarse quieto. Es una de las comparaciones, o es uno de los versos en donde vamos a encontrar razón de qué es el mar. Ahora, en Isaías 40:15, también nos va a decir a qué también asemeja, o con qué asemeja también las aguas. 40:15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Bien, ¿a qué comparó aquí a la gota de agua que cae del cubo? ¿Con qué la comparó? Con las naciones. Con las naciones, exactamente. Ahora, perdón, mi hermano, que va a apagar el computador. Dice que esa gota de agua son las naciones, o las compara con las naciones. También como polvo, pero aquí nos interesa por ahora lo del agua. Vamos a tener en cuenta lo del agua que está comparando la escritura. Entonces, aquí nos dice que son como agua las naciones, y en Isaías 57:20 nos estaba diciendo que los impíos, o sea, los que no le conocen, los que no hacen su voluntad, vienen a ser como como el mar en tempestad. En Isaías 17:13 también nos está haciendo una referencia a las naciones con respecto al agua. Vamos a verlo allí, Isaías 17:13, la primera parte específicamente, pero vamos a leer el verso. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Gracias, mi hermana. Entonces, está diciendo que las naciones rugen como el rugido de muchas aguas. Las naciones. Cuando está hablando de las naciones, en estos libros de los profetas nos hace diferencia entre las naciones e Israel. Israel vendría a ser el pueblo que le obedece, las naciones y los pueblos que se rebelan contra él. Entonces, cuando las compara con esas aguas o con el mar, está diciendo, estamos viendo o podemos ver, apreciar en la escritura, que cuando nos habla del mar se refiere a las naciones. Pero vamos a ver una cita más para que nos quede más completo el asunto. En Apocalipsis 17:15, también hablando de una profecía, nos viene hablando de las muchas aguas. Ya cuando lleguemos de pronto a esta profecía, que va a ser un poquito más adelante si seguimos estudiando esta profecía, entonces vamos a ver que se refiere casi al mismo asunto. En Apocalipsis 17:15, mi hermana, por favor. Pues 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Gracias, mi hermana. Si nosotros leemos el verso 17:1, dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y nos está diciendo el verso 15: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cuando juntamos todos estos versos y pensamos un poquito, analizamos, nos damos cuenta que de dónde salen esas bestias, de entre las naciones, ¿verdad? Salen de entre ese pueblo que no le conoce al Señor, de entre un pueblo o de entre naciones que son impías, por lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Sí me hago entender? ¿Sí lo perciben así, mis hermanas? Okay. Entonces, sabiendo que estas bestias surgen de medio de las naciones, de medio de la gente que existe sobre la tierra, vamos a ver entonces qué son esas bestias. Cuando al Señor, o mejor, cuando el salmista está hablando... aquí vamos a hablar ahora de las bestias específicamente. Entonces, cuando el salmista está hablando ahí acerca del Mesías, en el capítulo 8 del Salmo, y habla del Mesías acerca de que le ha puesto como Señor sobre ciertas cosas, vamos a leerlo. Vamos a ir al Salmo, capítulo 8, verso 6, hasta el verso 8. para que veamos un poco acerca de lo que o sobre quién, sobre qué y o sobre quiénes ha puesto el Padre al a nuestro Señor Yeshua, que es de quien nos está hablando en este verso. Vamos a leerlo. Capítulo 8 del Salmo, versos 6 al 8. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, ovejas y bueyes, todo ello. Ah, no, perdón, me he pasado. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ok, mamá, gracias. Entonces está diciendo que a este ungido suyo le ha hecho señorear sobre las obras de sus manos. Y empieza a nombrarle entonces ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Cuando nosotros leemos que hace diferencia entre ovejas, bueyes, bestias del campo, aves de los cielos, peces del mar, pensamos de pronto en las cosas físicas, ¿cierto? En las cosas naturales. Pero resulta que el Señor siempre ha tenido dominio sobre esas cosas. Si no lo tuviera, como dice el Mesías, ni un pajarillo cae sin que sea conocimiento o voluntad del Padre, ¿cierto? Pero también debemos ver la parte que nos está queriendo mostrar al decirnos o al querernos enseñar sobre qué cosas le ha hecho señorear al Mesías. En Hebreos, vamos a ir a Hebreos 1, está diciendo que aún el Mesías no gobierna sobre estas cosas, pero sabemos que él tiene el dominio sobre la parte física o natural de esta creación, que vendrían a ser los animales tal como los conocemos, como los bueyes. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ir para Hebreos 1. Creo que es 2. Ya les digo bien la cita. Vamos para Hebreos. Y allí encontramos que el autor de Hebreos nos está diciendo algo interesante al respecto. Espero no complicarlas mucho con esto. Espero darme a entender. Así es el capítulo 2, verso... Verso 8 y verso 9. Si encuentro Hebreos, lo podremos poner, pero no lo encuentro. Está en el Nuevo Testamento después de Filemón, antes de Santiago. Ajá, aquí está. Perdón. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto les sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gracias, mi hermano. Dice entonces que a Yeshua aún no se le han sujetado todas las cosas. Y está hablando del Salmo, específicamente la cita que leímos antes, en donde nos decía en el Salmo 8, recordemos que decía que puso bajo sus pies ovejas, bueyes, bestias del campo, aves del cielo, ¿y qué otra cosa era? Y los peces del mar. Dice Hebreos que aún no se le ha sujetado todas estas cosas bajo su dominio, bajo el dominio del Mesías. ¿Por qué será esto? ¿por qué será que aún no están sujetas bajo el dominio del Mesías? ¿Será porque aún no le vemos gobernando sobre todo? Recordemos que el Señor dice en su palabra que Yeshua es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando está diciendo que todo lo ha puesto debajo de sus pies, es una alusión directa a que sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aún Él no está gobernando sobre directamente o visiblemente sobre los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque los reyes de la tierra aún siguen haciendo lo que quieren, aunque hasta donde el Señor se lo permite, aún no están bajo el dominio absoluto del Mesías, que es lo que se esperaría que fuera. Por eso es que el autor de Hebreos está diciendo, vemos que aún todas las cosas no le son sujetas, aún no. Aunque Él ya está coronado de gloria y de honra, vemos que no todo le está sujeto todavía. Ahí en Daniel, en el mismo Daniel, vamos a regresar a Daniel y vamos a leer el verso 17, Daniel 7, 17, para que veamos que todo esto está en común acuerdo, o a ver si logramos conciliar las cosas. Me queda un poquito difícil presentarlo, entonces vamos a ir para allá a ver si logro conciliar las cosas y que ustedes me capten la idea que quiero transmitir. Vamos a leer el verso 17 de Daniel 7, solo el verso 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Gracias, mi hermano. La pregunta ahora es entonces, cuando habla el Salmo acerca de Yeshua, que sabemos que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y está diciendo que ovejas, bueyes, bestias del campo, aves del cielo, deben estar sujetas bajo su dominio, y Hebreos nos está diciendo que aún no están sujetas todas esas cosas al dominio del Mesías, si entendemos que nos habla es de personas y no de animales literales. Cuando nosotros hablamos de bestias, ¿en qué podemos pensar? Por ejemplo, cuando nos habla de bestias del campo, mi hermana Rosemary, ¿en qué pensaríamos de pronto? Una bestia del campo, ¿cuál podría ser? Tal vez un león, un zorro. Más bien un zorro, ¿no? Siendo del campo. Un zorro, okay. Vamos a ver en un lobo. En la escritura, okay, vamos a ver en la escritura a quién o a quiénes o a qué hace referencia la escritura cuando nos habla de, por ejemplo, de un zorro. Vamos a ir a Lucas. Ya le digo el verso, mi hermana. Creo que es 31, 32. Al 33. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra.

y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Ok, mi hermano. Entonces, ahí nos identifica las dos águilas. En esta parábola, ¿quiénes están representando esas dos águilas? Uno a Babilonia y el otro a Israel. A Egipto. Israel Egipto. Viene a ser la vid. Recordemos sí. Que Israel viene a ser esa vid, ¿sí? Sí, es la semilla, sí, exacto. Perdón. Exacto. Entonces, uno es, un águila viene a ser Babilonia, la otra águila viene a ser Egipto. Entonces, ¿quiénes vienen a ser esas aves? ¿Quién era Babilonia y quién era Egipto? Dos potencias, ¿cierto? Dos gobiernos sí. O dos reinos muy poderosos en la tierra. Así que cuando el Salmo nos está hablando de que debe estar sometido todo al dominio del Mesías, nos está hablando de aves del cielo, bestias del campo, está hablándonos de muchos reinos que existen en la tierra. Por eso es que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vemos que aún no todo le es sujeto, ¿cierto? Aún no. Tendrá un tiempo en que así será. Por ahora volvamos a Daniel, a lo que estábamos. En lo que estábamos era entonces en Daniel 7. Y queríamos ver qué son esos reinos, esas bestias que salieron de dónde, mi hermana. Mis hermanas, ¿de dónde fue que salieron? Del mar. ¿Y el mar qué significa? ¿O qué está representando? Reinos, países. Nación, exactamente. Naciones. Entonces, dentro de esas naciones, o de en medio de esas naciones, surgieron cuatro bestias, es decir, cuatro superpoderes, cuatro reinos, como nos dice el verso 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después de los cuatro reyes, dice, después de estos cuatro reyes, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esa es toda la interpretación que nos da de la profecía que leímos. Dice que estas cuatro bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Es decir, que como leíamos en Apocalipsis, como leíamos en Isaías, nos está hablando de que de entre las naciones, entre esa gran mar, que son todas las naciones, surgirían cuatro superpoderes. Entonces, o cuatro reinos. Vamos a ver quiénes son esos reinos. Dice que esos reinos se levantarían y luego de esos reinos vendría el reino de los santos del Altísimo. Cuando recordamos a Daniel 2, en Daniel 2 nos hablaba también de cuatro reinos. ¿Sí lo recordamos? Nos hablaba exactamente de cuatro reinos. Antes de que viniera ¿qué? Un gobierno, en el verso capítulo 2, verso 44, del capítulo 2 de Daniel, verso 44, leemos que ocurriría un asunto, y antes de ese asunto vendrían estos cuatro reinos que ya estudiamos en la clase pasada. Vamos a ver hoy aquí en Daniel 7, que es lo mismo. ¿Qué dice en Daniel 2:44? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces nos está diciendo que en los días de estos reyes, los cuatro que leímos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Qué nos está diciendo ahora Daniel 7, el verso 18? Dice, después que se hayan levantado estos cuatro reyes en la tierra, recibirá el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Nos está diciendo exactamente lo mismo, que es un reino que no tendrá fin, porque permanecerá para siempre. Aquí nos decía que ese reino, que simplemente levantaría un reino, pero aquí en Daniel 7 nos está especificando que ese reino es el ¿de los qué? De los santos. De los santos. Y ese reino aún no lo hemos visto llegar, aún no está todavía. Sin embargo, sí hemos visto en la profecía anterior cómo relacionamos los otros cuatro reinos. Si es el mismo reino que permanece para siempre, el de los santos, quiere decir que entonces estas cuatro bestias se equivalen a los cuatro reinos que ya vimos. Vamos a ir a compararlo entonces cómo vendría siendo. En Daniel 2 nos decía que la cabeza de oro correspondía a quién. ¿A quién correspondía la cabeza de oro en Daniel 2? A Babilonia. A Babilonia. Ahora, son exactamente cuatro bestias también. ¿A quién correspondería entonces Babilonia en la figura de Daniel 7? Es la primera bestia que se levanta, o el primer reino que se levanta. Entonces, dice que de medio de las naciones surgió una bestia. ¿Cómo era esa bestia? ¿Cómo era ese reino? Como nos dice en el verso 17. Era como león, tenía alas de águila. Pero yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Si nosotros vemos, no solamente la asemejó con un león, sino que tenía alas de águila. Ya había sido antes Babilonia también identificada como un águila, ya lo vimos. Ahora, aquí le está diciendo que es como un león, pero esas alas serían arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso en esta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que dejó de ser una bestia, dejó de tener poder, dejó de ser un reino, ¿verdad? Los hombres comunes y corrientes no tenemos reino, no tenemos poder alguno sobre las demás naciones, sobre los demás pueblos. Pero un reino como era Babilonia sí lo tenía. Ahora, el hecho de que se le hayan quitado sus alas, de que se le haya quitado su agresividad de león y que quede como con corazón de hombre, implica que se le ha quitado todo lo que la hacía ser bestia o ser poderosa, ser reino. Entonces, ¿qué pasa una vez que le has quitado todo su reino? Dice el verso 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Entonces, después que es destruida la primera bestia, se levanta la segunda. No se levantan todas al tiempo, porque primero cae el león con alas de águila, y luego sí, entonces aparece la segunda bestia, que es un oso. ¿A quién correspondería entonces el oso en la figura que ya tenemos? ¿Si va quedando claro o tienes alguna pregunta, mi hermana Sol? Ok. Mi hermana Rosa Mari, nos dice la hermana Eli que equivale a medos y persas. ¿Sí es así? Bueno, estos fueron los que quitaron en realidad el poder de Babilonia, ¿no? Sí. Ya, fueron los que siguieron al reino de Babilonia. Exactamente. Entonces, el oso viene a estar representando a Media a Persia. En la equivalencia de la estatua vendría a ser el pecho y los brazos de plata. Vemos cómo el Señor usa diferentes figuras para mostrarnos una sola realidad. ¿Listo? Ahora dice que este oso se alzaba más de un costado que del otro. ¿Qué significará eso de que se alzaba más de un costado? Posiblemente que la extensión de este reino iba hacia un lado más que hacia otro, o sea, iba cogiendo países bajo su dominio. Hacia una dirección, tal vez, mi hermana. Sí. Aunque podría también estarnos representando acerca del poder. Recordemos que era un reino no único, sino de dos pueblos. Y tal vez lo que nos está queriendo mostrar es que uno de los pueblos dominaba más que el otro. Ahora dice que a esta se le dio la orden, levántate, devora mucha carne. Esa entonces es Medo-Persia y se le dio una orden. ¿Y por qué se le dio esa orden? Recordemos que Medo-Persia viene a destruir a Babilonia y le da una libertad, o le da la libertad más bien a los cautivos de Israel. Así que en eso puede estar radicando precisamente esa orden. Ahora, la tercera bestia en el verso 6 nos dice, he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Se le dio dominio a esta bestia. No se le da ninguna orden, como a la anterior. Aquí dice que era semejante a un leopardo y tenía cuatro cabezas y cuatro alas de ave en sus espaldas. ¿A quién nos estaría representando esta entonces? Si seguimos el mismo orden. ¿A Egipto? No, mi hermana, recordemos que estamos viendo que la relación está entre Daniel 2 y Daniel 7 en el hecho de que al final de los cuatro reinos se levanta el reino de los santos. Un reino que no es temporal, sino que es para siempre. Entonces, si en el primero vimos que el primer reino correspondía a Babilonia, el segundo de plata a Medo-Persia, el tercero de bronce a Grecia, el cuarto de hierro a Roma, y luego vienen el reino de los santos, entonces aquí mismo en Daniel 7 tendríamos la misma equivalencia. Es lo que estamos tratando de entender hoy, de relacionar. Aquí no entra Egipto porque Egipto fue destruida por Babilonia. Entonces no entra Egipto. Egipto ya no existía como potencia para los tiempos en los que estamos hablando, sino que se levantan en su orden Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dijimos en la anterior reunión, entendíamos que estamos en la parte de Roma aún, en un sentido no total como lo describen las piernas, sino que es en un sentido, digamos así, como parcial, porque aunque no está gobernando con su fuerza que tuvo antes, está presente aún. Entonces, el punto está en que aquí nos vendría a equivaler entonces la tercera bestia. ¿A qué reino, mi hermana Rosamari? El Imperio Romano, entonces. Después de los Medo-Persas, ¿quién se levantó? Antes de Roma y después de Medo-Persia estuvo Alejandro Magno. Alejandro Magno se levantó y conquistó el mundo conocido. Grecia. Exacto. Pero resulta que él murió. Él murió muy poco tiempo después de lograr su victoria, su hazaña. Él muere. Ay, ay, ay. Él muere y viene a quedar en el trono sus cuatro generales. Esto nos cuenta la historia. Quedaron en el trono sus cuatro generales. Se dividieron el reino. Sus cuatro generales más importantes. Así que, por eso dice que tenía cuatro cabezas y cuatro alas. Exacto, mi hermana. Se reparte el reino, se reparte en el poder, se reparte en la tierra y cada uno gobierna sobre la tierra que le queda como su reino. Por eso entonces, aunque es uno solo, que es Grecia, viene a tener cuatro cabezas, no como en las otras que tiene solo una cabeza. Aquí estos cuatro generales entonces son representados por las cuatro cabezas. Y dice además que se le dio dominio a esta bestia, a este reino. Pero después de ella vino a levantarse una cuarta bestia en el verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esto es lo que la hace diferente. Aparte de ser espantosa y terrible, dice que tenía 10 cuernos. Pero, antes de ir a ver esta bestia que nos correspondería ahora sí, ¿a cuál reino, mi hermana? ¿O mis hermanas? ¿A cuál reino? El Imperio Romano, correcto, pues fue el que se levantó después de Grecia, que viene a ser diferente a todos los imperios anteriores, muy cruel, muy fuerte, más en su dominio sobre toda la tierra. Ahora, en cuanto a la tercera bestia, cuando nos habla de un leopardo, él conquistó, como dijimos, el mundo que se conocía hasta entonces, y luego fue dividido en Macedonia, más o menos quedó dividido por sus generales en Macedonia, lo que es Asia Menor, Egipto, y la otra parte viene a ser lo que correspondería a Siria y Mesopotamia. Después de esta división del reino del gobierno de Grecia, viene a levantarse Roma. Roma se levanta como imperio y viene a conquistar mucha tierra, viene a conquistar lo que es todo el sur de Europa, España, el norte de África, a Egipto, a Inglaterra también, y al Medio Oriente. Entonces viene a estar presente en todo el continente europeo prácticamente, y porque quiero que tengamos en cuenta y presente esto. Porque cuando Roma, recordemos que Roma tiene varias etapas. La primera es la de los Césares, donde el imperio es fuerte y estable de alguna manera, aunque haya pues su lucha política ya interna, pero es fuerte y es estable. Pero luego pasado o cuando viene a colapsar este sistema, Roma viene a dividirse. Entonces, se divide en lo que conocemos como las 10 tribus bárbaras.

Tenemos entonces que al terminarse o al dividirse, no entiendo bien su pregunta, mi hermana, ¿a qué se refiere con su pregunta? Me refiero si son los reinos que surgieron en Europa. Sí, claro que sí, mi hermana. Son los reinos que surgieron allí, claro que tres de ellos surgieron en la parte de África, en donde viene Roma a destruirlos por causa, pero la razón por la que vienen a ser destruidos no son fines políticos, sino religiosos. Es la parte que debemos tener en cuenta, porque cuando está hablando de los 10 reyes que salen, estos 10 reyes en un principio tenían fines políticos, pero una vez que surge ese cuerno pequeño que dice que era diferente a los 10, y es diferente porque surge como poder religioso, no como poder político, por eso es diferente. Y dice que este cuerno pequeño que se levanta de entre los 10 destruye a 3 de esos reyes que estaban o que surgieron de la bestia o del reino. Y dice que habla palabras contra el Altísimo. Esto nos hace ver su carácter religioso en el hecho que dice: pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta medida de... Exacto, mi hermana. Esta medida de tiempo la encontramos también en el Apocalipsis, cuando nos está hablando acerca del dragón que persigue a la mujer, a esa mujer que se le dan las dos alas de la gran águila para que vuele al desierto, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, aquí es donde ya empezamos a relacionar más profecías con estas de Daniel. Por ahora, mis hermanas, se me acaba el tiempo y quiero preguntar si hasta aquí está quedando claro lo que hemos visto, es decir, que las bestias, de dónde, qué son las bestias, de dónde surgen, a qué nos está representando. Y si podemos ver la relación que existe entre Daniel 2 y Daniel 7. Por ahora solamente entre Daniel 2 y Daniel 7. Si nos ha quedado clara la relación y si nos ha quedado claro lo que hemos visto hasta aquí. Ok, mi hermana. Bueno, mi hermana Milady llegó casi al final. Mi hermana Eli, mi hermana Sol, mi hermana Bari. Bien. Okay. Mi hermana Rosa Mari, tiene... Sí, mi hermana Milady. No se preocupe. Mi hermana Rosa Mari, ¿tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? Tengo muchos apuntes de todos los versos y de todos los libros y tal, y esto lo tengo que estudiar un poquito. Okay, muchas vale. Gracias. Vale, mi hermana. Entonces, espero que pues bueno, podamos continuar el próximo miércoles. Ya vamos a relacionar un poquito más con fechas, ya como les dije en la anterior. No son exactas por el asunto de la historia, pero podemos ubicarnos un poquito en el tiempo, más o menos en qué tiempo ocurrieron cada uno de los hechos. Por ahora ya me interesa que hemos relacionado un capítulo 2 con el capítulo 7, y así podemos ir avanzando para seguir relacionando otros capítulos más que vamos a ver en la próxima reunión. Así que, mis hermanas, ha sido un gusto estar con ustedes. El Señor les bendiga en gran manera. Y espero que repasen sus apuntes. Y si hay alguna pregunta, alguna duda, mi hermana, no hay problema que durante el transcurso de aquí al miércoles me la haga saber. ¿Está bien? Vamos a hacer una oración para finalizar. Señor Dios poderoso, tú Señor que eres el dueño absoluto de todo cuanto existe y quien puede poner reyes, quitar reyes, quien puede dar la vida y la muerte, tú Señor que eres el soberano de todos nosotros. A ti, Señor, elevamos nuestra súplica en esta hora para, primeramente, Señor, para pedirte que nos perdones, que no tengas en cuenta, Señor, todo nuestro mal, sino que nos limpies de toda nuestra iniquidad. Señor, solo tú conoces lo que vivimos cada uno a diario, nuestras debilidades también a diario, nuestras dificultades también y nuestras dichas y victorias. Por eso, Señor, solo a ti acudimos para que seas tú el que nos dé a cada uno lo que necesitamos, a cada uno lo que necesitamos para seguir, Señor, en este camino, para poder mantenernos en ti, en tu presencia, para poder estar de pie delante de ti. Señor misericordioso, te rogamos que tengas misericordia de nuestras debilidades o por nuestras debilidades y nos ayude, Señor, a ser fuertes, a trabajar en ello para cada día, Señor, realmente agradarte con nuestras vidas, con nuestras vidas del día a día, Señor. Te suplicamos a sí mismo, Padre amado, que nos des sabiduría para mejorar nuestras relaciones en la casa, en el trabajo, en todo el lugar, pero especialmente en la casa, Señor. A veces los de la casa tienen que soportar todo nuestro carácter y te rogamos, Señor, que nos des sabiduría y paciencia para que podamos brindarles lo mejor en nuestros hogares, en nuestras familias, y no solamente a quienes nos encontramos ocasionalmente. Amado Señor, te rogamos que nos enseñes en el amor, nos hagas crecer en el amor, Señor, que ese amor con que has amado a tu Hijo, nuestro Señor, ese amor también esté en nosotros, y así, Señor, realmente podamos dar testimonio de que somos tu pueblo, de que te conocemos. Bondadoso Padre, te rogamos que a ti mismo nos sigas guiando y nos fortalezcas para que haya cada día más aliento en nosotros para seguir, para vivir conforme a ti. También, Señor, por nuestra salud física, para que tú seas proveyendo salud a cada uno de nosotros, especialmente te rogamos por la nieta de mi hermana Miledis, que tú seas, Señor, proveyendo una solución para su problema, para que esa alergia ya no le moleste más y pueda ser sanada. Te rogamos asimismo, Señor, por todo el grupo, porque tú seas fortaleciendo a cada uno de los hermanos y dándoles aliento para seguir cada día, para luchar y para vencer a sí mismo. Señor misericordioso, guíanos, porque solo tú puedes hacerlo, solo tú, Señor, puedes llevarnos hasta el puerto a donde debemos arribar. Te lo pedimos todo, Señor, confiando en los méritos de tu Hijo amado, Yeshua el Mesías. Amén.